Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Que el Señor le bendiga. Una vez más le agradezco su atención a este su programa Bálsamo para el Alma. Quisiera antes que otra cosa invitarlo para mañana domingo 8 de julio a partir de las 2 de la tarde. Vamos a tener una coinonía en la iglesia, vamos a comer juntos, vamos a jugar, como si fuera un día de campo, vamos a convivir. Así es que yo lo invito, venga a comer con nosotros, yo lo espero, vamos a tener también precios muy especiales en todo lo que se refiere a cassettes, a CDs, a DVDs, a estudios, porque creemos que el Señor tiene un regalo muy especial a través de todas estas cosas. Así es que lo espero mañana después de las 2 de la tarde, así es que si usted va a su iglesia puede salir de ahí y lo invito a comer, venga a comer, en lugar de ir a comer a otro lado, se viene a comer con nosotros, a convivir un momento, a ayudarnos también para este desafío de fe que el Señor ha puesto en nuestra vida de hacerle casa a Dios. También le quiero recordar que del 2 al 4 de agosto tenemos el retiro nacional de jóvenes. En esta ocasión la juventud ha sentido el deseo, la sed de Dios y le han puesto buscando la presencia de Dios. También quiero avisarle que usted puede llamar a nuestros números telefónicos allá en Mahanaim para que dé su petición de oración. Hay un oratorio donde hay intercesores que están todos los días, 24 horas, intercediendo. Usted puede llamar, dejar su petición y van a interceder, van a pedirle al Señor que obre en su vida, que traiga respuesta conforme a su voluntad. Y espero que usted pueda llamar al 1035-0043 acá en cabina, 1035-0043 en cabina, y lada sin costo de cualquier parte de la República al 01800-822-3101, igual 01800-822-31, pero ahora 02. Y en cualquier parte del mundo, desde donde usted nos pueda estar escuchando vía internet, vía las ondas hercianas, al 1-800-51-83-103 y al 1-800-51-85-606. También en el correo electrónico usted puede comunicarse a elimmahanaim@yahoo.com.mx. Si tiene alguna pregunta, alguna petición, ahí podemos tener un diálogo, así es que usted puede mandarme cualquier mensaje edificante de pregunta a esta dirección. Bueno, vamos a continuar con el estudio que hemos empezado de las 13 áreas del alma. Yo ahora le llamo las 13 áreas del alma y como está muy de moda esto, le llamo las 13 áreas del alma recargadas, porque Dios ha abierto un panorama de una manera tan especial, una manera tan impactante, tan impresionante, que nos ha permitido poder ver áreas que nosotros tenemos que entregar, áreas que están estorbando en nuestra vida espiritual. Y como yo he entendido que vamos hacia la madurez, lo que usted y yo andamos buscando es ir hacia la madurez. Así es que no hay que distraerse. Hay gente que solamente sirve para distraer a los cristianos, para distraer a la gente que anhela de Dios. Y si usted y yo anhelamos de Dios, no hay que distraernos. Que critican, que dicen, que murmuran, que levantas falsos, que usted es esto, que usted es lo otro. Haga a un lado todo eso. Hay cosas más importantes, como es prepararnos para la venida del Señor con nuestra alma irreprensible, con nuestra alma rendida a Dios. Y de eso se trata. Se trata de estudiar áreas de nuestra vida, de llegar no a dar solo analgésicos, llegar a la raíz del problema. Así es que en esta ocasión vamos a estudiar la tercera área del alma que corresponde a Leví. Y de una vez le digo, Leví nos va a hablar del área de la violencia. En Génesis capítulo 29, verso 34 dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: ahora sí, este mi marido se apegará a mí, se unirá a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Leví. Estamos estudiando las partes negativas de cada uno de los hijos de Jacob. Usted sabe que Leví aparece como una tribu, apartada para el servicio de Dios. Es muy significativo esta tribu, porque esta tribu fue escogida por Dios para su servicio, para que estuviera entregada, consagrada a las cosas de Dios. Esa es la parte positiva. Eran sacerdotes exclusivos para el servicio de Dios. Esa es la parte positiva. Pero nosotros estamos mirando la parte negativa de Leví. Los nombres para esta ocasión nos hablan mucho. Por ejemplo, los padres de Leví eran Jacob y Lea. Y Jacob quiere decir engañador. Y una de las definiciones que a mí me dejó impresionado de Lea es que significa vaca salvaje. Ya para ese entonces, Leví tenía la referencia de sus dos hermanos, el mayor que es Rubén, que quiere decir ver, y que nos proyecta el área de la rebeldía que ya estudiamos, y Simeón, que es oír, y nos proyecta el área del odio, que también ya estudiamos. Y ahora vamos con Leví, que quiere decir unido, y que es la violencia. Vamos a estudiar esta tercera área del alma, que es la violencia, y vamos a buscar que el Señor trate con nuestro corazón. Yo sé que muchos de los que están escuchando, que muchos de nosotros somos ese tipo de gente de mecha corta, o que ni siquiera tienen mecha, que rápido son violentos, son iracundos, nos enojamos y choca con los frutos del Espíritu. Son frutos de la carne y es un área que tiene que ser entregada, pero de nada me serviría aquí pasarme toda la noche con usted reprendiendo espíritu de ira, espíritu de violencia, si no llegamos a la raíz del problema. Y es ahí donde yo espero, con el favor de Dios, juntamente con usted llegar. Bueno, ¿por qué Rubén nació con rebeldía? Porque su madre fue repudiada, se sentía aborrecida. ¿Por qué Simeón nació con odio? Porque su madre fue odiada. La necesidad de Lea de ser amada, de agradar a Jacob con su primer hijo, y nada pasó. Vino el segundo y se sintió odiada, y tampoco nada pasó. Él siguió como si nada. Y vino el tercero, y tal vez ella pensó: ahora sí, la tercera es la vencida, ahora sí me va a amar. Y tampoco nada pasó. Entonces, yo veo que se le hizo una necedad a Lea, una obsesión. y este hijo, Leví, venía ya con la suma de la rebelión y del odio que venía cargado en Rubén, que venía cargado en Simeón, dando como resultado una persona altamente violenta. Sí, este Dios es especial. Lea tenía que aprender, voy a hacer una observación. Hay gente, hay matrimonios que buscan agradarse el uno al otro. Y cada vez más y más, y yo quiero agradarlo y ella quiere agradarme. Pero tenemos que ser honestos. Ninguna mujer va a poder satisfacer la necesidad de un hombre al 100%. Y tampoco ningún hombre, ninguna mujer va a poder llenar la satisfacción de su cónyuge al 100%. El único que puede satisfacernos, llenarnos, saturarnos de su amor, de su felicidad, es el Cristo de la gloria. Si usted se preocupa por tener la imagen de Jesús, si usted se preocupa por tener la personalidad de Jesús, yo le garantizo que por ende va a poder satisfacer y amar a su cónyuge, amar a sus padres, amar a sus hijos. Lea duramente tuvo que entender, como tal vez muchas mujeres, que quieren retener al marido, al hombre, al amante, dándole hijos y hijos y hijos, y dice, con esto no se va a ir. No lo crea. Con todo hijo se han ido. Un hijo no es suficiente para detener a un varón o detener a una mujer. El único que puede mantener unido un matrimonio se llama Jesucristo. No, yo tengo padres que no se han dicho, bueno, hay sus honrosas excepciones. Bueno, yo creo que a Lea se le hizo una necedad, una obsesión. Y dijo, bueno, ya este hijo es el tercero, creo que va a poder la tercera en la vencida, ¿no? Pues tampoco, su esposo seguía indiferente. Yo creo que la necedad, la obsesión, incuba violencia. La gente necia se vuelve violenta. Yo no sé cuántos seremos violentos. Yo no sé cuántos de los que estemos escuchando este mensaje, qué tan violentos seremos. El Señor luchó mucho con gente violenta. Mire a un Moisés que era altamente violento y termina siendo el hombre más manso de toda la tierra. Mire usted aquellos que pidieron descender fuego del cielo y les dijo el Señor, no lo hagan, ustedes son hijos del trueno. A uno de ellos usted lo oye escribir, hijitos míos, estas cosas os escribo. Hubo un milagro, hubo un cambio. Jesucristo no reforma gente, Jesucristo transforma la vida de la gente. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es un evangelio milagrero. El verdadero evangelio de Cristo es un evangelio que te transforma de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Bueno, vamos a ver el significado que tiene la violencia y su consecuencia en la vida de Leví y por ende en nuestra vida. La palabra necedad viene o se traduce como alguien que se abre paso a la fuerza, que intenta forzar algo para entrar, y la palabra necedad dice es igual a una palabra que es raca, es una palabra aramea relacionada con el hebreo que significa vacío, es una palabra de sumo menosprecio, sin inteligencia, vano, como lo define Santiago capítulo 2 verso 20. Y el vacío que habla es Matayos, que no produce nada provechoso, que es la ausencia de un objetivo. Y la palabra obsesión es un pensamiento que se apodera del ánimo y que no se puede desechar. Es un pensamiento que tiene prisionero a la persona, duerme, despierta, come, desayuna, cena y está preso esa persona en ese pensamiento. Yo creo que ahí siempre es muy frecuente ya encontrar espíritus demoníacos influyendo de una manera corrosiva en la mente de la persona. Bueno, quiero, ¿cuál es el origen de la violencia de Leví? Bueno, primero la necedad. Leví fue concebido en la necedad de Lea de ser amada, en la obsesión de Lea de ser amada por su esposo. Y por consecuencia, Leví sufrió la necedad de su madre, y en eso yo creo que ella abrió puertas buscando solo agradar a su marido. Eso es lo que dice Génesis 29:34, que ella lo que buscaba era agradar a Jacob, y pues Jacob su corazón lo tenía en otro lado. Jacob nunca tuvo una actitud para Lea agradable. Sin embargo, quiero decirle que en medio de todo eso, Dios estaba enseñando a Lea que la única fuente de bendición, la única fuente de comprensión, de bondad y de amor, no se encuentra en un ser humano. Esa sola se encuentra en Jesucristo. Así es que si usted se encuentra triste, se encuentra deprimida, se encuentra solo, se encuentra con ansiedad, con una obsesión, usted tiene que creer que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Entonces veamos que el origen de la violencia de Leví es la necedad, es la obsesión, porque le faltó aceptación, le faltó amor. Por eso era de un temperamento explosivo. La necedad era el origen, el síntoma, la violencia. Aunque yo creo que no todo es ancestros, también Leví abrió puertas por iniciativa propia. Estaba yo escuchando a una persona y casi yo sentía que estaba siendo totalmente inocente a una persona, casi víctima de los ancestros. Y no, tampoco la cosa es así. Sí, ahí hay ancestros, pero que está en nosotros activarlos o desactivarlos. Y peor, está en nosotros abrir puertas que suman ya a una relación ancestral en decadente, sumarle nosotros con nuestras actitudes. Bueno, ¿cómo se manifiesta en Leví la violencia? ¿Se acuerda que Leví con Simeón vengaron, según ellos, la violación de su hermana Dina, ahí por el capítulo 34 de Génesis? Verso 25 al 27. Jacob le dijo que eran. Mire qué tremendo son las palabras que siembra un padre o una madre en un hijo. Jacob le dijo: eres instrumento de violencia. Pero ¿por qué Leví fue violento? ¿Por qué Jacob observa que Leví era violento y solamente le dice: tú eres un instrumento de violencia? Porque tuvo el valor, si usted lo quiere ver así, de matar a muchos hombres al lado de Simeón. Nota, al lado de Simeón. ¿Pero qué originó esa violencia? ¿Por qué él se acopló a Simeón? ¿Por qué no a Rubén? ¿Por qué no a Judá? ¿Por qué Leví buscó como mancuerna para ir y vengar, según él, la violación de su hermana? ¿Por qué escogió a Simeón? Jacob le dijo a Simeón, ya Leví: ustedes me han traído muchas dificultades por actuar imprudentemente. Fíjese que Leví y Simeón, es decir, la necedad, la obsesión, la violencia y el odio van siempre juntos. Cuando alguien odia a una persona se vuelve violento. Y cuando alguien es violento, es que tiene mucho odio dentro de sí. Ellos aprovecharon este momento para avergonzar a su padre, para dejarlo en ridículo. Porque Jacob ya había llegado a un acuerdo y había dado su palabra con los hombres de Siquem. Eso lo dice la Biblia en Génesis capítulo 34, verso 14, 19, 25 y del 29 al 30, que Jacob ya había dado su palabra. Entonces dice que se juntó el odio y la violencia, Simeón y Leví, y actuaron con la ira de alguien que se sintió agredido. Y estaban cargando toda la vergüenza, todo el odio, todo el repudio, toda la impotencia, todo el aborrecimiento que habían recibido tal vez desde antes de nacer, a través de su padre en el vientre de su madre, y lo que habían estado viviendo desde que eran niños, y aprovecharon este momento, según ellos, dizque para vengar la vergüenza de su hermana, pero en realidad lo que estaban haciendo era avergonzar a su propio padre. Yo creo que la gente violenta trae muchas dificultades. La palabra dice que el que fácil se enoja hará locuras. Y veo a un Leví que estaba sumamente dañado. Tal vez más dañado que Rubén y Simeón, porque Leví traía la suma de las dos áreas, o sea, que no solo era violento, sino que él se sentía aborrecido y odiado. Además de lo que él mismo recibió a través de su madre, todo el año que ella recibió de su esposo, cuando él iba a nacer, todo el daño que ella pudo haber recibido de su esposo. Y digo el daño, no estoy precisamente hablando de golpes, aunque en muchos casos los hijos quedan marcados por todo lo que los padres sembraron en sus vidas. Y creo que ese daño hizo estragos en el corazón de Leví. Hizo estragos tan profundos hacia su padre que esperó el momento más oportuno para avergonzarlo y para hacerlo sentir poco. Tú no puedes caminar agradando a Dios, no puedes caminar como una persona normal, porque vas a vivir como una persona resentida social, odiando a tu padre. En este caso, pudiéramos proyectar a un padre que rechaza a la mamá y solo la mamá sabe qué pasó. A lo mejor la rechaza porque se fue con otra, a lo mejor la rechaza porque tiene esposa y usted, qué sé yo. Hay tantas cosas que se fraguan en el hogar. Fíjese que el diablo no está preocupado por las iglesias, está más preocupado por destruir los hogares. No me sorprenden las iglesias. A mí me sorprende ver que un esposo sepa amar y respetar a su esposa. Yo estoy agradecido con Dios. Tengo 24 años de casado. Amo con toda mi alma a mi esposa. Mi corazón es íntegro hacia ella. Y no he tenido, gracias a la misericordia de Dios, no he tenido que hacerla pasar la vergüenza, ni la tristeza, ni a ella, ni a mis hijos, ni a la congregación, de ser yo un hombre deshonesto, un hombre adúltero. Dios ha tenido de mí misericordia y he podido guardarme respetando el pacto que hice con mi esposa. Pero no dudo que a pesar de guardar un hogar, un matrimonio dentro de los cánones o pactos de Dios, no haya cosas que se ofendan, porque ¿qué quisiéramos decir? Que en los hogares de los cristianos no hubiera situaciones difíciles, pero también en los hogares de los cristianos surgen cosas difíciles. Por eso yo creo que debemos de cuidar de nuestro hogar, debemos de cuidar de nuestros hijos, debemos de estar tener cuidado hasta qué hablamos, qué decimos. Bueno, cuando alguien es necio, lo primero que dice es que no hay Dios. Por eso dice el Salmo 14, verso, Salmo 14, verso 1. Me impresionó este versículo porque digo, la palabra de Dios, hagan o digan lo que quieran, no, la palabra de Dios no pasará, es firme, segura. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Fíjese que esa es una característica del que es necio, que empieza a decir, no hay Dios. Yo decido, yo hago, hay que disfrutar la vida y hay que vivirla al máximo y desquitarse y hacerlo, porque esta vida es todo, no hay otra cosa. Ahora, el necio dice, no hay Dios. El necio tiene una característica, se vuelve altivo, altanero. Dice el Salmo 10, verso 4, el impío, el necio, en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Al altivo, dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. Al soberbio, al orgulloso, al prepotente, Dios lo mira de lejos. Porque no entiende nada, no comprende nada. No, nadie lo puede convencer. Solo lo que él dice tiene razón. Por eso, usted y yo hemos sido llamados no a buscar tener la imagen de su pastor, porque todos los pastores son imperfectos. El único pastor perfecto es el del Salmo 23. Pero nos invita a que vayamos a la madurez, que tomemos la imagen del Señor. Pero para eso hay que romper la rebelión, el odio, la altivez, la religiosidad. Y lo más tremendo, tenemos que romper con nuestra propia imagen para que se pueda hacer la imagen de Cristo en nosotros. Quiero invitarlo a que marque el 1035-0043 aquí en cabina para poder recibir su llamada, para poder orar por usted. Voy a un corte y regreso.